data, hombre. ¡Llórala! Aquí tengo esta ponchera para echar las lágrimas, ¿no? Si antes te gustaba el trago, hoy sí que me está gustando. Si antes me gustaba el trago, hoy sí que me está gustando. Antes porque la tenía, yo porque me está engañando. Antes porque la tenía, y hoy porque me está engañando. Antes porque la tenía, y hoy porque me está engañando. ¡Claro! ¡Uy! Lázaro, no bebas tanto trago por esa ingrata, hombre. ¡Opa, opa! Me abandonó, compadre. Y aquella mujer ingrata, ¿cómo? Se fue con otro ligero. Y aquella mujer ingrata se fue con otro ligero. Hombre se fue para el valle, hombre se fue para el valle y desde eso no la veo. Hombre se fue para el valle y desde eso no la veo. Hombre se fue para el valle y desde eso no la veo. Hace cuatro guaros para 17. ¡Ándale! Y eso es lo que me enguayaba. ¿Cómo? Y no me tiene contento. Claro. Y eso es lo que me enguayaba. Y no me tiene contento. Saber que conmigo estaba, saber que conmigo estaba y ya ni por un momento. Saber que conmigo estaba y ya ni por un momento. Saber que conmigo estaba y ya ni por un momento. Aló, compadre, con esta rasca, compadre. Saborosa melodía, papá. Si antes me gustaba el trago, hombre, hoy sí que me está gustando. Antes porque la tenía, yo porque me está engañando. Antes porque la tenía, y hoy porque me está engañando. Antes porque la tenía, y hoy porque me está engañando.